Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas. Yo quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño. Amigo, un perro acompaña el ataúd. Marcha a la postrer mansión un rico, avaro y cruel, y de frac, guante y bastón van mil amigos tras él. Una cruz para el primero y al otro ponenle allí flores, palmas y un letrero que dice: rogad por mí. Al pasar el tiempo veo las dos tumbas como están. No hay nadie en el mausoleo y en la fosa solo el can. El filósofo Alfa, cuando más trato a los hombres, estimo a los perros más. Humanidad, humanidad. A los hombres nunca extraña la muerte ni su seguridad. Al que tiene lo acompañan, si nada tiene la fatalidad. Pero ha pasado el entierro y sigo pensando igual. En la fosa gime un perro y en la grita soledad.

necesito estar, pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. En esta noche me desespero, con los recuerdos no puedo ya dormir. Estoy tan solo, sin sus caricias, sin su ternura no puedo ya vivir. Por compañera de mis tristezas, una botella tengo conmigo, que es fiel testigo de mis angustias y mi sufrir.